Estamos en Mañanas de Radio para recibir en este momento a Carlos Romero, que es un vecino de Paso Carrasco, que queremos hablar con él sobre esta realidad de la Intendencia Municipal de Canelones, que está por colocar ese punto verde, como se denomina, es un basurero, que él nos va a explicar bastante. Punto verde basurero, eso parece una buena figura. Sí. Carlos, buen día, bienvenido a Centenario, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, queremos que nos expliques bien, para que la gente también lo entienda, ¿cómo es este proyecto que se quiere instalar allí? A ver, ya ha habido otras experiencias, ¿no? Sí. En el barrio, posiblemente la gente conozca que hay los puntos verdes, son lugares donde normalmente los vecinos pueden ir a tirar sus podas, las ramas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que eso que comienza como un lugar de punto verde y tiene un criterio bastante selectivo, luego va aumentando. Y como no hay una consecutividad ni hay una línea de trabajo, digamos, que se mantenga en el tiempo para mantener limpios esos lugares, se transforman en un gran basurero, ¿verdad? Ese es el gran problema que hemos enfrentado en otros lugares, porque esto ya se ha aprobado en otro lugar, inclusive hoy mismo, en una calle que se llama Calcaño, uh-huh, en Paso Carrasco, sí. Calcaño en Paso Carrasco, que está entre, digamos, Camino Carrasco y uno de los barrios que hoy decimos como privados, hoy eso tiene dos cuadras. Hoy ese punto verde tiene dos cuadras. ¿Dos cuadras? Prácticamente no da paso de un lugar a otro, ¿verdad? No da paso de un lugar a otro. Nosotros ya le hemos pasado fotos a gestión ambiental, porque eso nos preocupa. Se da también para que sucedan otras cosas, porque la gente va, digamos, a hurgar ahí en la basura, porque no solamente se tiran ramas, como dijimos. Se tiran animales muertos, se tira todo tipo de basura. Bueno, ¿y cuál es el problema? Lo fundamental. Esto no es para Paso Carrasco, ¿verdad? Sí. Esto es para Montevideo y las zonas aledañas, porque Paso Carrasco, lo poco que puede tirar de poda podría ser controlable. Pero cuando vemos que vienen camiones, carros, camionetas y otros lugares, porque indudablemente ese gran desafío de cualquier gestión ambiental, dónde poner los residuos y los residuos vegetales. Nosotros, por ejemplo, vemos que Montevideo tiene una chipeadora, un camión con una chipeadora va recorriendo las calles y va levantando y lo va chipeando en el momento. Sí. Que también tiene algunas limitantes, pero bueno, esto no pasa, digamos, en Canelones, por lo menos en Paso Carrasco, donde nosotros tenemos ahí, somos referente social. ¿Por qué? Porque el vecino deja su poda en el frente de la casa, se llama 1828 y al tiempo, ese tiempo interminable, pasa un camión de la Intendencia y levanta esa poda, ¿verdad? Entonces no es para el vecino corriente de Paso Carrasco, esto se va a transformar en un gran lugar donde otros vengan a tirar, porque no pueden dejar en la puerta de la casa, no les interesa, porque tanto Parque Miramar, Barra y otros lugares, son barrio jardín, entonces indudablemente sacarse las podas encima o sacarse la basura encima es lo más prioritario, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ese es el gran desafío que tenemos nosotros, es argumentar de forma tal que, digamos, nuestro municipio tome este reclamo de los vecinos con seriedad, con respeto, con honestidad intelectual, y no hagamos este mandado de dejar un lugar de Paso Carrasco que es vulnerable a su vez, ¿verdad? Porque Paso Carrasco tiene una cantidad de dificultades sociales y económicas que no vienen de ahora, no vienen de esta justamente gestión. Te queríamos, primero, que está muy bueno que expliques esto, porque cuando uno escucha, teóricamente te dicen un lugar donde se puede ir a tirar las podas, pues está, no pasa nada, pero la realidad indica, claro, que la gente tira cualquier basura en el lugar. Se podrá decir, la culpa es de la gente, pero la realidad es esa hoy. Bueno, no podemos entrar siempre en esa discusión, ¿verdad? Ahí va. Si yo tengo la gestión, bueno, yo con esa gestión, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero dejar que la gente, que tome el control de esa gestión y haga lo que quiera? ¿O realmente yo tengo una participación activa que me permita a mí ser generador de ideas, de estar en contacto con los vecinos, de ir a las escuelas? En fin, a ver, yo tengo frente de mi casa una escuela, y si tú tiras una poda, no, a veces la escuela tiene una poda ahí, y algún árbol que le molesta, que está grande, claro, no pasa ni un día que ya la gente empieza a tirar basura ahí. Sí, sí. Está claro que tenemos un gran problema cultural, pero esa realidad no se cambia de un día para el otro. Exacto. Ni poniendo un punto verde, ni una chipeadora. Eso es mucho más agresivo. Hay que tener una política de educación y de cultura que nos permita sostenerla en el tiempo, ¿verdad? Sí, porque sí, si nosotros hacemos algo y después nos retiramos de ese algo, bueno, a ver, después le echamos la culpa que la gente no sostiene. Claro, y hay alguien que recibe, alguien en el lugar recibe a los que vienen a traer las podas para tirar allí, por ejemplo. Bueno, a ver, lo que está hoy en la calle Calcaño que te expliqué y que no da paso, sí. No hay nadie ahí, eso es un libre albedrío. En principio había una volqueta, hubo ya hasta una cabina. Todo eso que se va a transformar también en parte del barrio privado porque se va a ampliar, ¿tá? Se sacó esa volqueta y todo, y quedó de forma tal que la gente sigue tirando. Yo creo que el proyecto, porque acá te... A ver, seamos claros también, nos falta información, ¿verdad? Sí. Porque este tema de trasladar el punto verde a donde nosotros no queremos, porque es un tema que está a dos cuadras desde los centros de salud, tenemos un merendero pegado que atiende a 200 millones, que se llama Arco Iris. Bueno, tenemos una cantidad de dificultades. Al lado de ese lugar. Exacto, del lugar nuevo que se quiere contratar. Pero esto, lo más grave, es que nosotros no tenemos información. ¿Por qué? Porque no pasó por el Consejo. Estos son informaciones que nos llegan a través de actores políticos, partidarios que están en la zona, que son referentes, que nos han dicho que ya hay todo, una idea y un proyecto para instalarlo ahí. Entonces, como nosotros tenemos largo recorrido en Paso Carrasco y conocemos cómo funciona la matriz política en Paso Carrasco, ya de pique estamos poniéndonos en este lugar de decir que no, ¿verdad? Nosotros aspiramos a que esto pase por el Consejo o que haya una audiencia pública, un cabildo, y que los vecinos puedan ir a discutirlo. Y que pase por el Consejo, donde ahí están representados todos los vecinos, ¿verdad? Ahí está el Frente Amplio, está el Partido Nacional, en fin. Y todos pueden discutirlo si realmente es conveniente o no. Más ¿vos allá integrás el Consejo, Carlos? No, no lo integras. Pero trabajás vinculado allí con los vecinos. Y realmente, digo, a ver, todos tenemos siempre alguna militancia política, pero yo personalmente estoy más cómodo como voluntariado social. Está muy bien. Me parece que cuando la política se rezaga un poco, y que normalmente es lo que sucede, la militancia social compensa eso, y bueno, y yo estoy más cómodo en ese lugar. Está muy bien socialmente. Eso, está muy bien. Estaba mirando, ¿la calle Calcaño es la misma que después va hasta la costa, hasta Sangrilá? No, esa Calcaño que tú decís está justamente del lado de Sangrilá. Ahí está. Yo te estoy hablando de Calcaño, el Camino Carrasco, digamos a la para el lado del arroyo, digamos. Exacto. Para el lado del arroyo. ¿Que vos decías que hay barrios privados para ese lado? Hay un barrio privado, sí, porque Paso Carrasco, de Camino Carrasco hacia el sur, digamos. Sí. Ahí estaba lleno de lagunas, esas lagunas se urbanizaron de alguna manera, esos lagos, esas areneras se urbanizaron de alguna manera y se hicieron una especie de, no es un barrio privado porque se puede transitarlo, pero tiene características como una vigilancia privada, condiciones urbanísticas destacadas del resto de la zona, y pertenece más bien ya a Parque Miramar, porque esa es la gran realidad de Paso Carrasco. Paso Carrasco es un municipio muy diverso, porque tiene en esta familia de vecinos, nosotros estamos Paso Carrasco, Parque Miramar y Barra de Carrasco. Cierto. Pero las tres realidades son totalmente distintas. Paso Carrasco está rezagado como barrio, totalmente rezagado con respecto a las otras realidades sociales. Entonces, Paso Carrasco era una zona de trabajadores en la época que estaban las fábricas, el frigorífico, cuando estaba todo funcionando allí, ¿no? Exactamente, sí, Paso Carrasco era una zona industrial. Paso Carrasco, siempre decimos, tiene una historia hermosa para contar, porque todo eso era una estancia, luego pasó a ser chacra, luego esas sucesiones distintas fueron formándose los barrios, ¿verdad? Y bueno, aunque te parezca mentira, nosotros nacemos como barrio residencial, en sus principios, ¿verdad? Estamos hablando de la década del 50, porque los primeros fraccionamientos son del año 56. En ese momento, si tú ves los afiches, por ejemplo, de la venta de los terrenos para Paso Carrasco, vas a ver que la estrategia era que fuera un barrio residencial. Pero conocemos lo que ha sido el proceso histórico y social y económico de todo ese tiempo. Los terrenos que se vendían a 40 años en pesos fueron perfectamente devaluados, en el sentido que hubo hasta 150% de devaluación, perdió peso el valor del peso, para ser redundante, Y todo eso, digamos, repercutió en que la tierra perdió valor. Y al perder valor pasamos de ser residencial a zona obrera. ¿Por qué? Porque las empresas encontraron disposición a comprar grandes predios y instalarse en la zona. Eso duró así hasta la década del 90, hasta el 2000, para decir más o menos un encuadre. Y después, ahora estamos en un proceso donde eso ha desaparecido y necesariamente estamos tratando de ubicarnos en este espacio de ser vecinos de Parque Miramar y Barra en un lugar de servicio. ¿Por qué? Porque Paso Carrasco tiene los comercios, tiene la barraca, tiene la ferretería, y bueno, Parque Miramar y otros barrios aledaños con más poder adquisitivo vienen a comprar a nuestra zona, y es eso lo que nosotros creemos que debemos desarrollarlo como proyecto, ¿verdad? Seguir apostando a ser un barrio de servicio, donde esté todo ese donde se genera otro tipo de puestos de trabajo distintos a los que generan las industrias. Y y bueno, para darte una idea, por ejemplo, tenemos un emprendimiento que era la ex fábrica de autos, ahí estuvo la Fiat, después estuvo la Cherry. Es cierto. Bueno, hoy se está transformando en un gran mercado agrícola, donde ya uno de los principales supermercados del país ya se instaló ahí. Entonces, todo eso va hacia una dirección que nosotros creemos que es contraria a hacer este tipo de cosas cuando planteamos a 3 cuadras de Camino Carrasco poner un punto verde que ya sabemos que no va a ser así. ¿Y qué había ahí, en el lugar donde pusieron el punto verde? ¿Qué era, un terreno baldío? ¿Qué es? Convengamos que todavía no se instaló, ¿verdad? Sí. Acuérdate que nosotros estamos luchando para que no para que no lo pongan. Pero esas 2 cuadras que vos mencionabas. Bueno, nosotros ahí tenés uno de los vestigios de lo que fue la zona industrial de Paso Carrasco. ¿Por qué? Porque eso es un depósito de 10.000 metros cuadrados que perteneció a Bear y compañía, o sea, a la ELBEX. ¿A quién perteneció? A ELBEX. Ajá. ¿Está? ELBEX cerró, vendió su marca y ya no existe porque tiene una parte de procesamiento, está sobre Camino Carrasco y lo que se llama la calle Montevideo. Claro. Y un depósito bastante importante de 10.000 metros cuadrados en la calle Calcaño, que yo te digo, hacia 3 cuadras más o menos de Camino Carrasco hacia la Roca. Hacia la Roca, ahí está. Ese es el predio que seguramente, por lo que nosotros tenemos oídas y nos han comentado, van a instalar este punto verde guión basural. Sí. Entonces nosotros pensamos justamente en una de las partes más urbanizadas y con más dificultades, porque Paso Carrasco, en esta realidad que te comentaba, tiene una zona muy vulnerable, porque si partimos de la base que los presupuestos han sido muy austeros en Paso Carrasco, para darte una idea, el año pasado recibió el gobierno central 5 millones de pesos para todo el año y hacer obra del gobierno central, ¿verdad? Después hay aportes de la intendencia, pero siempre son aportes que nunca te permiten despegar. Nosotros tenemos acá un dicho que más del 90% de las calles son del año 56. Claro. ¿Por qué? Porque son de Pedregullín. Entonces, claro. No ha habido una política de invertir. Y siempre decimos que si no hay inversión, no hay desarrollo. Sin desarrollo, no hay crecimiento. Y este tipo de cosas, como el basural, no apuntan a esta dirección de desarrollo y crecimiento. Entonces, estamos tratando de que esto no se concrete porque es un palo a la rueda a la idea que tenemos nosotros de desarrollar esta en la zona de Paso Carrasco, plantando como zona de servicio. Una zona ordenada, una zona donde estén todos los servicios, donde vengan otros vecinos con un poder adquisitivo mayor a comprarnos, y eso nos permita generar empleo y salir de la emergencia que tenemos, porque nosotros en Paso Carrasco tenemos 6 merenderos. ¿Ah? Y eso es una cosa triste que hay que atenderla todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que atender esos niños que van a las escuelas nuestras, que van a los liceos nuestros. Y esa realidad no se combate con poner un punto verde e invertir en ese tipo de cosas. Está claro que habrá que buscar un lugar, pero no es el mejor lugar. Carlos, ¿sí? Y es la gente, directamente de los vecinos de allí del lugar, ¿qué es lo que piensan al respecto? ¿Cómo se han manifestado con esta realidad? Bueno, esto para nosotros recién comienza, ¿verdad? Nosotros queremos hacer un gran debate, una gran discusión, porque también está implícito todo lo que te dije. ¿Qué barrio queremos? ¿Qué barrio queremos para Paso Carrasco las generaciones que vengan? Y bueno, la gente, yo te diría que ya se está movilizando, se pusieron un pasacalle, vi los otros días, frente a un supermercado importante, cerca. Además, se van a empezar a juntar firmas, está la expectativa de reunirse con el Ministerio de Medio Ambiente, también con la intendencia, obviamente, con Leonardo Herú, que es el director de gestión ambiental, y bueno, poder en una discusión donde no entremos las personas, ¿verdad? Donde entremos las ideas y los proyectos que mejoren la calidad de vida de un vecino que está bastante, como puedo decir, bastante rezongón, porque bueno, no se le atiende Paso Carrasco, por lo que yo te he dicho, con presupuestos austeros y sin plata, no se puede así. No podés hacer absolutamente nada. Vos hablás y, además, en una publicación que vimos, hablás de, uh-huh. de muchas necesidades que hay en la zona, ¿no? Que bueno, ese presupuesto que no está determina que haya muchas necesidades. Y un dato de cuántas personas, una de cada tres personas, con necesidades básicas insatisfechas en Paso Carrasco. Bueno, eso es una realidad que la propia dirección del Instituto Nacional de Evaluación lo ha hecho, de estadísticas, lo ha hecho. ¿Tá? Cuando estudió nuestra zona, vio esa realidad. No estoy poniendo ahora, porque no hay números, no es empíricamente lo que estoy diciendo con respecto al hoy, al 2022, pero lo cierto es que esa realidad se mantiene o se agravó. ¿Por qué? Porque la pandemia nos atacó. Nosotros acá generamos una metáfora siempre con las tres casitas y el lobo feroz, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos una casita de paja. Paso Carrasco viene a ser una casita de paja. Cualquier lobo feroz, esta vez se llamó la pandemia. Cualquier lobo feroz pasa por Paso Carrasco, sopla, y esa casita de paja se cae, ¿verdad? Esa es la metáfora que nosotros utilizamos en Paso Carrasco. Sí, sí. Por el hecho de que, como estamos siempre en el leve, en lo social y en lo económico, siempre vamos a tener gente que va a caer más rápido que en otros lugares, ¿verdad? ¿Y cómo nos comparamos nosotros? Nos comparamos con los otros dos hermanos que tenemos, que son Parque Miramar y Barra, donde está todo el desarrollo, donde está todo solucionado económicamente, las calles, y que para nosotros está bueno que sea así. No es que estemos criticando esa realidad. Lo que queremos a nosotros, y damos énfasis, somos duros en eso, nos plantamos, es que nos toca a nosotros, algún día nos tiene que tocar a nosotros, ¿sá? A nosotros en forma estructural, terminar esto sistémico de tirarle un pesito a Paso Carrasco, mantenerlo como el patio trasero de algo, sí, sí. Y no atenderlo socialmente y económicamente. Sí, me acuerdo hace un tiempo acá en la radio, vecinos de Paso Carrasco con el tema vivienda, una situación durísima, también, durísima, claro. Bueno, que habían sido trasladados de los inundados y estaban viviendo en un lugar que estaba espantosamente mal. Con peligros. Bueno, sí, justamente ayer pasaba por ahí para ver cómo estaba toda esa situación. A ver, cosas se han hecho, nosotros no decimos que no se han hecho, pero son siempre muy tímidas, siempre estamos muy rezagados. Esa gente que tiene esas viviendas ahí fueron realojos, pero hoy están viviendo una situación totalmente precaria. O sea, volvimos a dar un paso hacia atrás. O sea, cuando hacemos, invertimos, lo invertimos con la calidad correspondiente y no ponemos el pie en la realidad de pensar en el futuro. Y le hicimos una casita otra vez, la casita de paja del lobo, sí, ¿verdad? Sí. Del cuento del lobo. Entonces, si tú pasas, se le están cayendo las paredes a las casitas, a las casas, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, bueno, a ver, y otro tema, por ejemplo, donde donde se había tirado las viviendas porque no estaban en condiciones de ser construidas ahí, ¿verdad? Y se hicieron en otro lugar y se realojó. ¿Qué pasa sobre el Paso Carrasco? En esos lugares, ¿no? Donde tenemos la mayor vulnerabilidad, que normalmente son las márgenes del arroyo Carrasco, o sea, el contorno de Paso Carrasco, el cinturón, y vas a ver de que en los lugares donde la intendencia había tirado las viviendas, hoy se está construyendo de vuelta. Y entonces, es un plan maquiavélico. Qué terrible. Es algo sistemático, porque eso es lo que yo digo, ¿no? O mejor dicho, decimos que si no hay una sistematización de las políticas públicas, y donde no hay un pie permanente, bueno, a ver, es abandónica la situación. Siempre va a pasar algo y otra vez empezar. Tomemos como si fuera tu casa, mi casa, donde tú viste que siempre tienes algo para hacer, si no cortas el paso, si no lo mantienes, si no haces cosas, si no estás presente, bueno, te quedaste sin nada. Al poco tiempo te das cuenta de que estás en la miseria. Claro. Y esta es la gran realidad del Paso Carrasco. Carlos, nosotros tenemos que ir redondeando ya, pero nos interesaría saber cómo evoluciona esto, ¿no? ¿Ustedes tienen previsto alguna reunión próxima, algún encuentro para tratar de hacer que esto no suceda o alguna convocatoria a los vecinos? Mirá, nosotros estamos planteándonos ahora convocar a una asamblea general de los vecinos y empezar a juntar firmas y tocar esas puertas que ya te he dicho. Muy bien. Hablar con gestión ambiental, donde creemos que hablando con la dirección de la intendencia y con el municipio, nuestra aspiración es convencer convencer con estos argumentos que te di, de que esto no va a servir, de que esto no es, no está bueno, porque le pone una bolsa de porla más en la espalda de toda esa gente, o sea, sí, la dobla hacia el piso, la hace caer un poquito más, y bueno, y estaremos eso hasta el final, hasta que, bueno, podamos ver que realmente esto va a cambiar. Muy bien. Bueno, por hoy te agradecemos mucho por este tiempo que nos diste y toda esta explicación, y quedamos a la espera de cualquier novedad que ustedes nos pasen. Espero haber sido claro y le mando un beso grande. Y si a la gente de Paso Carrasco, si está escuchando, un beso grande, siempre están en mi corazón. Nosotros también mandamos, hicimos programas allí en Paso Carrasco. Sí, yo he ido a algunos. Has estado en algunos. Bueno, un saludo grande para ese abrazo barrio. Abrazo grande, gracias. Solidario para todos. Chau. Igualmente, chau.